mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 22. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después, David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: «Por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo, hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí». Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Un día el profeta Gad dijo a David: «Deja la fortaleza y vuelve a la tierra de Judá». Entonces David fue al bosque de Aret. Almorzamos. Primera Samuel capítulo 22, verso 1 al 5. De héroe a fugitivo. Realmente David la estaba pasando muy mal. Y a pesar de todo, el Señor estaba con él. Aquí en esta cueva llamada Adulam, se le reunieron un grupo de gente no muy agradable, que digamos, ya que eran hombres endeudados, amargados y todos los hados que se te pueda ocurrir. Flor de compañía la de David. El pobre ya estaba pasándola mal y se le une estos hombres. Bueno, debes saber que estos miserables hombres serían algún día parte del ejército más fiero de Israel. Es que a nuestro Dios le encanta tomar lo que todos menosprecian y hacer de ello una obra maestra. Déjate formar por la mano del Señor.